Alguien que busque rápidamente el versículo con el que siempre empezamos en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. El otro día lo leyó Fede, me acuerdo. El otro domingo. Alguien más que lo busque, lo lea fuerte. Va a ser siempre nuestro versículo de referencia. ¿Lo tienen? Léanlo fuerte. 22, 30. ¿Eh? Fuerte, sí. ¿Recuerdan el versículo? A alguien que se ponga en la brecha. ¿Qué era una brecha? Una distancia que se da entre dos partes con algo en el medio que dificulta el reencuentro. ¿Sí? Se daba el ejemplo de dos ciudades, por ejemplo. No solamente hay una brecha porque están separadas, sino puede haber una montaña, un río, un bosque, algo en el medio que hace difícil que se reencuentre, que se forme en una sola ciudad. Lo mismo entre Dios y el mundo, hay algo en el medio que es el pecado. Es la verdadera grieta que nos debería preocupar. El pecado es la verdadera división. Y ahí tenemos esa diferencia que llamamos esta brecha que dice Dios, es lo que nos separa de Él. Y Él está buscando a alguien que se ponga ahí, en el medio. Y hablamos primero del ser humano por excelencia que caminó por la tierra, que era Jesucristo. ¿Recuerdan? Vimos 5 puntos acerca de Él. Que, como siempre digo, ¿no? Los que toman nota, está bueno porque lo pueden recordar. Digo, ¿qué era que habían dicho de Jesús? Entonces lo busco y ya sé. 5 puntos. Un protagonista crece, un protagonista está probado, un protagonista muere a sí mismo, un protagonista ama y un protagonista tiene vida eterna. Eso ya lo vimos. ¿Lo recuerdan? Amén. El otro domingo anterior vimos a Nehemías, el constructor, el edificador de muros. Aquel que se esforzó, que puso su mano para reconstruir aquello que había sido arrebatado por el enemigo. Alguien que se puso en la brecha entre Dios y el pueblo destruido. Y dijo, hay que trabajar, hay que reconstruir. Y él fue y reconstruyó. Aprendimos que un protagonista clama por su tierra, un protagonista anima e inspira, un protagonista batalla hasta el fin, un protagonista persevera hacia la meta y un protagonista pone en orden su vida. Eso ya lo aprendimos. Hoy vamos a ver una historia que es coincidente con la fiesta de Tamara y todo, porque vamos a hablar de Esther. De Esther, una jovencita que fue preparada, que fue hermoseada y todo. Yo digo que justo coincidió, no es que lo elegí, digo, a ver qué se me ocurre, qué puedo hablar, a ver, están los 15 de Tamara, oh, Esther. No, sino que ya estaba planificado y justo coincidió y lo ilustra muy bien y me va a ayudar. Gracias, Tamara, por tus 15 años. Me va a ayudar a ilustrar la historia de Esther. Así que ya buscando todos el libro de Esther, que va a ser nuestra historia de hoy. Una protagonista que nos va a enseñar grandes cosas. Vamos a ver a través de ella, a través de su vida, cinco puntos acerca de lo que Dios busca en un protagonista. De la vida de Esther podemos sacar, como así de los demás, muchas cosas, muchas. Pero han surgido estos cinco requisitos que nos van a ayudar mucho. Cuando algo que estaba pensando cuando estaba sentado ahí, escuchándolos hablar y todo, cuando hablamos de esta serie de protagonistas, yo sé que Dios me lo dijo, yo sé que Dios me lo dice así, cuando hablamos de que Dios está buscando protagonistas, está buscando gente que se levante, que haga, que sea parte, no quiere decir que en esta iglesia no hay. Entonces yo vengo a hablar de una falencia, esta iglesia está totalmente equivocada, estamos todos mal, no estoy hablando de eso, ¿sí? Al contrario, hay muchos que todavía están detrás de la línea, que no han cruzado, que todavía no participan, pero hay muchos que están del otro lado y hace mucho tiempo y haciendo muchas cosas. Y yo me gozo en eso y bendigo a Dios por eso, que son parte de muchos que también hasta quieren y no pueden. Como en mi caso, yo hay muchas cosas que quisiera hacer, pero ahora menos que menos, por lo menos dentro de un tiempo voy a estar limitado. Y sé que muchos están en la misma condición, que no pueden, que es difícil, que el tiempo, que la vida, que los chicos, que la familia, ¿verdad? Es complicado y se entiende. Pero yo sé que esta iglesia ha sido levantada por Dios, más considerando todo lo que ha pasado, ver que la iglesia sigue en pie y sigue haciendo cosas, me dice a mí que hay protagonistas en esta iglesia. Hay gente que dice, tenemos que seguir, a pesar de, Hay que continuar. Entonces, esta serie nos va a ayudar a mejorar, a crecer, a realmente analizarnos si estamos yendo por el camino correcto. Pero vamos a tomar en el día de hoy el ejemplo de Esther. ¿Se acuerdan del versículo que leímos recién, de Ezequiel? Dios buscando a alguien que se ponga en la brecha. A alguien que se anime, creo que es una palabra corta, que se anime. Porque uno se anima, por ejemplo, a pasar la mano por arriba del fuego sin quemarse, muy rápido. No, ese tipo de cosas. ¿Te animás? Sí. Creo que ponerse en la brecha implica algo más que animarse, ¿no? Creo que es arrojarse hacia la batalla. Es ponerse en un lugar realmente muy tenso, pero donde uno es usado por Dios. Y donde tu nombre queda escrito en el libro de la vida y en el libro de los hechos de Dios. Es decir, estuvo ahí, fue parte, hizo. Y ahí en el libro de Esther, que como siempre pasa con el predicador, que todos buscan menos el predicador. En el libro de Esther, ahí en el capítulo 2, vamos a ver una consigna que se parece muchísimo, se parece, digo yo, demasiado a este versículo que acabamos de leer. Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha. Dios dijo, no lo hallé. Espero que el Señor lo encuentre hoy, amén. Que lo haya encontrado antes también. En el capítulo 2, del versículo 2 al 4, dice, voy a dar un cierto contexto, ¿no? Para los que no conocen mucho la historia de Esther, estamos en el tiempo de un rey llamado Asuero, un rey que le siguió a Artajerjes, en la ciudad de Susa. Si ustedes recuerdan, Susa era la ciudad donde estaba Nehemías. ¿Se acuerdan que Nehemías habla con el rey y el rey le da cartas para que pueda ir a edificar? Entonces, con el permiso del rey. Bueno, cuando hablan del rey, habla Nehemías con el rey de Susa, ¿sí? El rey de ese tiempo que se llamaba Artajerjes. Pero Artajerjes no está más. Ahora hay otro rey, no sé cuántos habrán habido intermedios, pero este se llama Asuero. Se llama Asuero. Probablemente haya sido el siguiente. Y Asuero tenía su reina, Basti. Y Asuero organiza una fiesta y se llama a todos los muchachos y se organizan así, bailando y comiendo, saltando, saltando, danzando. Y, pero su esposa, la reina Basti, había organizado otro banquete, diferente, otra fiesta, y invitó a todas las doncellas, todas las damas, y estaba ahí como la reunión de caballeros, la reunión de damas. Entonces el rey Asuero ya se había excedido un poco con el agua, mucha agua mineral, y entonces estaba como muy alegre, muy contento. Y dice, usted no sabe lo linda que es mi mujer. Y dijo, mándale a llamar. Entonces la manda a llamar a Basti. Basti estaba con su evento, con su banquete. Entonces le dice, no puedo ir. No voy a ir, estoy con lo mío. Ya lo organicé y tengo un compromiso con quienes estoy. Entonces le manda, los siervos vienen a Asuero. Dice que no quiere venir. ¿Cómo que no quiere venir? Y se reenoja y tira las mesas, vuelca las copas, ¿no? Como pasa, ¿no? A veces. Y, esa no va a ser más mi reina, échela. La echaron todo, se puso re loco, se fue a dormir la mona, quedó todo tirado, ¿cierto? Y se despertó y se le pasó, ¿no? Un poco. Y dice, ¿qué pasó ayer? Estaba como en la película, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Parte 5, 6, no sé cuándo. Han hecho más películas esas. Y el siervo le dice, bueno, pasó esto, esto, esto. ¿Qué hice? ¿Qué hice qué? ¿Que no tengo reina ahora? Bueno, no sé, vos sos el rey. Bueno, entonces empezaron a organizar y le dicen los siervos de él. Dice, ¿por qué no haces lo siguiente? Capítulo 2, versículo 1. Pasadas estas cosas, todo lo que dije recién, ¿no? Sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces, dice el versículo 2, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes, vírgenes de buen parecer. ¿Vieron la palabra ahí? Busquen. ¿Sí? Como el versículo de hoy. Dios está buscando. Busquen para el rey jóvenes, vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Entonces esa era la tarea, ¿no? Buscar una nueva reina. Ups. Entonces el rey le pareció bien, dijo, bueno, hagan así, en todas las provincias, a buscar. No cualquiera. No cualquier. Traigan todas las mujeres, no, todas no. Tienen que ser doncellas de buen parecer, vírgenes, con una cierta apariencia, con cierta forma que iba a ser acepta para cumplir los requisitos. No podía ser cualquiera. Y Dios busca de la misma manera, aunque Dios no busca gente bella, gente de exterior, si no, no estaría predicando hoy. No, Fran, sos lindo. Bueno, está bien, gracias, no importa. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Gracias, Jesús, que no miras la apariencia. Gracias, Señor. Pero bueno, es así, es así. El Señor buscó y bueno, dice la palabra que Él busca lo más vil y lo necio del mundo para avergonzar la sabiduría del mundo, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Acá estamos todos, ¿sí? Nadie se puede gloriar, ¿no? Se pegó un billetito de 1000 conmigo. No, nadie. Estamos acá por gracia y misericordia del Señor. Porque Él salió a buscar y nos encontró. Yo no sé si el Señor encontró lo que buscaba, pero Él trajo lo que Él quiso. Y también dice la palabra que aquel a quien Dios elige lo hace apto. Hay un proceso. No venimos acá limpios, puros, ¿no? Es como que, ay, llegó el hermano y llenó de luz el lugar. O sea, llegamos como llegamos, ¿no? Veníamos rodando por el mundo y caímos de jeta contra ahí. Llegamos y llegamos como estábamos, ¿sí? Cada uno con sus historias, con sus testimonios. Pero Dios rechazó a alguien. Contésteme la pregunta. Dios ha rechazado a alguien. Yo vine a la presencia de Dios y yo sentí como que Dios no me quería. Y me tuve que ir. Al contrario, creo que llegar a su presencia es, wow, ¿cómo me puede amar? ¿Cómo me pudo perdonar? Pero si yo hice, pero no importa. Y lo vemos en la palabra, como aquella prostituta que arrojaron, ¡fua! ¿Cómo hace, no, la religión? Se la arrojaron, matar a pedradas, porque sí dice la ley. Y Jesús dice, ustedes son iguales, ¿quiénes son para acusarla a ella? A ver, el que no tenga pecado, que la mate primero, que tire la primera piedra. Nadie, de los más jóvenes a los más viejos, fueron largando las piedras. Y él sí la podía condenar. ¿O no que sí? Si él era Dios, su santidad lo hubiera matado. Pero estaba en ese envase, en esa vasija humana. Entonces él le dijo, ¿y dónde están? ¿Dónde están? A ver, los que te condenan, los que te querían matar. ¿No están? Entonces él dice, ni yo te condeno. O sea, yo te puedo condenar, pero no lo voy a hacer. Ahora vete y no peques más. Eso es misericordia de Dios. Eso es gracia. Es alguien que salió a buscar doncellas así, no las encontró, pero las que encontró las trajo y las sanó, las purificó, las perdonó y derramó sobre ellas su misericordia, su gracia y las hizo aptas para eso. Y algo que vamos a ver ahora. Fíjense que dice en el capítulo 2, ahí mismo, versículo 9. Habían buscado por todos lados. Revisaron el reino y trajeron varias doncellas que habían encontrado. Aquella se ve bien, aquella se ve bien, ¿no? Y fueron trayendo de todas las provincias y las trajeron a la casa de las mujeres, donde estaba, lo voy a nombrar porque es importante, Ejai, eunuco del rey. Eunuco, saben lo que es, ¿no? Alguien que no tiene posibilidades de quitarle su pureza a las doncellas. Entonces, ups. Entonces, entendió lo que era eunuco, muy bien. Entonces él estaba a cargo de todo el salón de mujeres sin poder hacer nada, ¿no? Así que ya trajeron a todas las doncellas, pero había una jovencita llamada Adasa, con H al principio, Adasa, que todos la conocían más como Esther, como que era un poquito más fácil el nombre. ¿Cómo te llamabas? Adasa. Qué nombre feo. Te llamaré Esther. Entonces, Esther es un nombre más lindo, significa estrella, como nuestra pastora. Miren, miren qué nombre tiene, pastora. Imagínate, decía Alicia, Adasa, Ale. No. Ya le quedó Esther. Estrella significa en hebreo, para los que anotan, estrella. Y ella era así, aparentemente era así, era deslumbrante, era notoria de los demás, pero bueno, tenía cierta, me imagino yo, angustia en su corazón porque ella era huérfana, no tenía sus padres, era hija de Abigail, no Abigail, pero con H me dejé, Abigail. Entonces su primo, Mardoqueo, parece que era un nombre más grande, mayor, Se hizo cargo de ella, se hizo cargo de su primita, chiquitita, seguro, la recibió de bebé. Toda una historia que algún día conoceremos allá en los cielos. ¿Cómo fue? Lo único que sabemos es que Esther estaba al cuidado de su primo, Mardoqueo. A veces se cree que es su tío, pero es su primo. Así que bueno, entre todas las doncellas vino Esther. Esther fue llevada también a la casa del rey. Dice el versículo 9. Y la doncella, ¿de quién habla ahí la doncella? ¿Quién es? Esther. La doncella agradó a sus ojos. ¿A quién? A Hegai, el que dije hoy, ¿se acuerdan? El que estaba cuidando a las mujeres. Traigan todas, las puso ahí. De repente, oh, ¿y esa quién es? Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Fíjense cómo ¡pum! Destacó ella de una manera tan increíble. El 10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿De qué nacionalidad era Esther? Judía. Era judía, ¿sí? 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio, hacía ya una zanja, ¿no? Que iba y venía. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. O sea, estaban en la depiladora. Es sencillo, no enrosquemos la palabra. No es como cuando dicen, no, Jesús no tomaba vino, tomaba uva fermentada. Y bueno, vino. No romanticemos, no seamos medievales. Entonces, había todo un proceso. Y ahí está nuestra primera lección que nos da Esther. Ella no fue, no le hicieron las uñas, no un peinado, sí, un poquito de rubor y vaya delante del rey. No, fue un proceso de 1 año. 12 meses. 12 meses preparándose para estar delante del rey. ¿Saben lo que es? 1 año. O sea, ¿cómo estaría, no? Porque... Pero a veces no lleva tiempo. Capaz que nunca había probado las bits. Entonces, claro, digo, esto va a llevar tiempo. Bueno, vamos a soltar un poquito la imaginación. Un poquito la imaginación, solo. Pero la cosa era que estar 1 año preparándose, creo que también era un proceso no solamente de belleza, sino de educación. Es algo que sabemos no solamente por esta historia, sino porque es. Sucedía así siempre con las doncellas de muchas civilizaciones que se presentaban delante de reyes, delante de autoridades o eran usadas para diferentes fines, como las famosas geishas japonesas. Si no, está la película Memorias de una geisha, para que alguna la habrá visto. Es toda una preparación de cómo se preparaban en lo que es la apariencia, la forma de hablar, los modales, la forma de mover las manos, hasta cómo dormir. Tenía que dormir boca arriba con una maderita acá en la nuca. No, era una cosa tan trabajado, tan detallado. Y así era con ella y con todas las doncellas. 1 año preparándose para estar delante del rey. Y eso nos habla del primer punto, para los que anotan, el primero de los 5 puntos. Un protagonista se prepara para su rey. Se prepara en todos los aspectos que seguramente Esther se preparó, que incluye mucho más que el aspecto físico, mucho más. Y digo mucho más porque el aspecto físico también va, creo que uno exterioriza lo que uno tiene adentro. Entonces yo no puedo venir acá de pantufla y pijama y decir, bueno, aquí Dios ve el corazón. O sea, hay límites y cosas que ya se han hablado mucho. Pero yo me quiero hacer más hincapié en la preparación interior. Venimos a la presencia de Dios, no solamente acá en la reunión, sino en nuestra vida diaria. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo nos preparamos para Él? Si yo digo ahora, Dios quiere usarte, yo sé que muchos van a decir, amén, ¿o no? Vamos a la prueba. Dios quiere usarte. Amén. Amén. No voy a decir algo para complicarle lo que dijera, no sea un problema. Dios quiere usarte, amén. Yo también lo creo. Amén. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado, barra A, para eso? ¿Estás preparado o preparada para que Dios te use? Siempre es muy común pedirle a Dios, dame más, Señor, dame más, lléname más, lléname más. Pero tenemos que pensar si la vasija está preparada para recibir más. Tenemos que estar listos para recibir más. No sea cosa que seamos odre viejo, el odre donde se llevaba la bocita, donde se llevaba el vino, ¿no? Que si está blandita, ¿no? Uno guardaba en la antigüedad, ¿no? Ponía taponcito y salía, pero si estaba duro, porque era un cuero que estaba duro, entonces uno echa el vino y cuando se ablanda se parte, se rompe y se derrama todo, por no estar preparado, por no estar de acuerdo a lo que se le estaba metiendo, ¿no? Y la palabra dice que Dios puso este tesoro en vasos de barro. Ahora, el vaso de barro no se cosecha de las plantas. Uno no basta, bueno, en un coro. Sigan. Es como el bostezo, se contagia. Uno no va a las plantas, vamos a cosechar vaso de barro. O uno va a la tienda, dame vaso de barro porque no se sabe dónde salieron. No, alguien los hizo, ¿no? El alfarero, más en esta época, ahora y desde la revolución industrial en adelante, la maquinaria y todo. Pero en esta época, el vaso de barro era hecho a mano. El alfarero se sentaba y giraba la rueca y moldeaba con su fino arte aquella vasija, el vaso, el cántaro, lo que tenía que preparar, él lo hacía, y cada uno era único. Y él sabía exactamente cómo hacer un vaso de barro, pero no salían dos iguales, porque era un trabajo manual, ¿no? Metiendo los dedos, acomodándolo, haciéndole con algunos utensilios, algunas líneas, y era todo un arte. Y todo eso se cocinaba, pero había un problema. Si uno trabaja en cerámica y no la trabaja bien, bien, no la amasa y la trabaja y la vuelve a amasar y la desarma y la vuelve a armar, la desarma y la vuelve a armar constantemente para luego darle la forma que uno quiere, quedan poros de aire adentro. Entonces uno la pone en el horno para que se cocine, para que se endurezca y se concentra mucho calor en esos poros de aire. Esos poritos que están adentro de aire se calientan, se calientan, se calientan, se calientan tanto que explotan. Y uno cuando lo saca del horno, ¡oh! Todo roto. Y a volver a empezar. Entonces creo que la preparación incluye eso, dejarse moldear por las manos de Dios, dejarse trabajar. Es decir, yo tengo grandes cosas para tu vida, genial, pero hay que aceptar el proceso, la preparación. Y si lleva un año, llevará un año. Si la cera no llega a sacar todo, bueno, será cuestión de estar un año pasándose, ¿no? Diferentes cosas hasta dejar, bueno, quedó bien, ahora sí, está bien. Y es un proceso difícil, doloroso, supongo. Lo sé. No, supongo, lo he visto y lo sé, soy consciente. Y es un proceso, la belleza duele, ¿verdad? Por eso yo. Pero es así, yo lo sé que siempre cuesta, siempre cuesta. Qué fácil sería venir de pijamas, ¿no? Pero bueno, hay que calzarse, eso que no entra. Y venir de pantufla, ¿no? Venimos a pantufles, ya está. Bueno, aquí ponerse zapato incómodo que te hace sufrir toda la noche, ¿no? Y así, ese tipo de cosas. O ponerse maquillaje, precisamente las mujeres. Y cuesta, ni siquiera me gusta afeitarme. Me voy a afeitar, oh, hoy no, el otro día ando un linchera. Y cuesta esa belleza, pero hablo del exterior. Pero cuánto más, si el exterior nos reímos, ¿no? Qué difícil que es. ¿Cuánto más el interior? Preparar el corazón para las cosas de Dios. Creo que es una frase para anotar por ahí. Tenemos que preparar nuestro corazón para las cosas de Dios. Y esa es la razón por la que a veces Dios no nos usa. Porque nos va a usar. Todavía te falta. Estás re peludo. Te falta mucho. Te falta, todavía hay chiquilinadas, hay pecados sueltos, falta ayuno, falta oración, falta lectura de la palabra, falta aprendizaje de muchas cosas. Y no te puedo usar. No es que no te quiero usar, no te puedo usar todavía. Falta. Falta. Entonces, un protagonista se prepara. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ayunar. Tener la carne muy desatada. Bueno, ayunamos. Ahora, ¿cuánto sabes de la palabra? Poco, bueno, tu idea de la palabra. ¿Y ahora, cuánto orás? 2 o 3 minutos cuando voy al trabajo. No, no, falta, oración. Bueno, y así vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos creciendo. Y un día, el Rey nos llama. Dice, a ver, ah, ahora sí, ahora tiene más color, está mejor, ya el sol te da y brilla, mucho mejor. El versículo 13 al 15 dice, entonces la doncella venía, 2:13, ¿sí? Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Repito, todo lo que ella pedía se le daba. Y cerramos la Biblia ahí. Qué lindo. No. 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Saasgaz, eunuco del rey. O sea, iba a otra casa con otro eunuco a cargo. Guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Entonces, o sea, así cuenta que todas las mujeres iban pasando. Pero 15 dice, entonces cuando le llegó Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino la que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Mira lo que dice ahí, las doncellas se pedían cualquier cosa. Yo, me va a hacer falta ir con una Ferrari hasta lo del rey, porque está lejos. Y le daban un Ferrari. Necesito tal vestimenta, me quiero vestir así, me quiero presentar así, quiero estar de esta manera, ¿no? Pedían y se les daba y ya se presentaban así delante del rey. Iban pasando y iban a otra casa, de la primera casa a la segunda casa. Es, iban pasando y a menos que el rey las volviera a llamar, no volvían más. Entonces, sí, ella era una oportunidad única. Se presentaba, el rey las veía, a ver, dése una vueltita, ¿no? A ver cómo está. Bueno, listo, pase, vaya. Y ese que esperando, me volverá a llamar. Y a veces no lo llamaban más. Y así iban pasando todas. Y llegó el turno de Esther. Pero Esther, fíjense, qué diferencia. Esther tiene esta posibilidad de pedir lo que sea. Lo que sea. Y vamos a ver más adelante que eso va a ir creciendo cada vez más. Entonces le dijo, bueno, ¿qué precisás para ir delante del rey? Y el encargado, ¿se acuerdan que era Gai, este eunuco? El eunuco que nada podía hacer para traicionar al rey. El Gai le decía, bueno, ¿qué querés? Y Esther le decía, no, que vos quieras. Pues bueno, decime, pedime cualquier cosa. No, decidí vos. Vos sabés, si vos estás con el rey, vos sabés que lo que va a ser mejor. ¿Segura? Pero decime, mirá todo esto vestido acá, te consigo otros. No, vos dame lo que quieras. Bueno, a ver, tenemos este, y era como, ¿no? El Armani, a ver. Y le ponía la vestimenta, bueno, anda así. Y él creía, entonces ella se presentaba delante del rey, y de esa manera Esther ganaba el favor de la gente, porque tenía esa personalidad. La llenaban de cosas, pero ella no, su corazón no cambiaba. Ahora, algo que tenemos que tener presentes, que todos les pedimos cosas a Dios, ¿verdad? Todos tenemos peticiones en nuestro corazón, y no está mal. Al contrario, si no tenemos peticiones no tenemos motivación de vivir. Yo no quiero nada, yo estoy bien. Todos tenemos cosas para pedirle. Yo quiero esto, yo necesito esto, me haría falta esto, yo necesitaría esto en mi vida, estaría mejor, sería más feliz, etcétera, etcétera. Todo eso está bien. Está bien porque son la capacidad de soñar, de creer, de pensar en cosas mejores. Es natural en nosotros, si no hay algo que falla. Está bien. Pero fíjense, ¿para qué era todo lo que ellos pedían? ¿Para qué Esther y las demás podían pedir cosas? ¿Cuál era el objetivo final de pedir algo? Era para estar delante del rey. Dicen, ustedes pidan lo que quieran, pero lo que quieran es para estar delante del rey. Entonces eso me hace pensar, a ver, las cosas que pedimos, qué utilidad le vamos a dar. Las cosas que deseamos, ¿de dónde salen realmente? Yo quiero, hay algo que siempre se decía en muchas reuniones, yo me acuerdo hace mucho tiempo, y si usted le pide un auto al señor, ¿y qué, para qué lo va a usar? ¿Para ir al culto o para ir a pescar? Me acuerdo, yo siempre me quedaba presente, pero es verdad, es muy cierto. A veces pedimos cosas, señor, necesito, como decía el pastor, la camisa nueva. La camisa, vamos a pedir al señor por la camisa. Necesito una camisa, nos falta una camisa, pido una camisa. Y bueno, el señor me provee una camisa. Logro juntar las moneditas, me la regalan, de cumpleaños. Abro el paquete, ¡ah, júntelo! Gracias, señor. Me la pongo, me queda re fifí, me queda re bien, me levanto el cuello y me voy a la bailanta. ¡Ah, sí! Entonces, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema en cuanto a lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Qué es lo que nos motiva a pedirle esas cosas? ¿Qué decimos? Señor, si me dieras esto, yo sería más feliz. Oh Señor, si me dieras esto yo te serviría mejor y sería más feliz por eso. Creo que suena mucho mejor. No quiere decir sacrificar la felicidad. Yo quiero, como decía recién, un auto. Necesito un auto. Señor, si me dieras un auto, será más fácil para mí ir a la iglesia, podría llevar personas, podría llevar a mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Te podría servir mejor. Llegaría a tiempo, estaría en más lugares, porque a veces cuesta ir caminando, en bicicleta, pero si tuviera un auto podría ir acá, allá, me manejaría mejor, estaría más disponible y a la vez también, obviamente, lo voy a usar para mis cosas, para trabajar, para la escuela, para lo que sea, ¿no? Entonces, al tener esa motivación, creo que Dios se agrada mejor de esa manera. Creo que Dios recibe esa petición. Ah, interesante. Interesante petición. Y ahora vamos a ver que Esther nos va a enseñar cómo pedir. Nos va a enseñar cómo pedir. Pero fíjense que lo primero que hizo fue no pedir, precisamente. Te damos lo que quieras. Y dice que ella iba como el eunuco la vestía. Y se presentaba así. Y el versículo 17 nos da un resultado de esto. Un resultado evidente. Dice el versículo 17. Cuando se presentó Esther delante del rey, dice el 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Fue coronada por el rey. Dijo, ahora sí, vino preparada y rendida a la voluntad del rey. Rendida a la voluntad de él. No rendida a la voluntad de todo el mundo. Pero hay que ser manso, pero no menso. No hay que ser humilde o ser sencillo. Implica bajar la cabeza delante de todo el mundo. No. Implica primero bajar tu cabeza delante de Dios. Primero de todas las cosas. Es el primer signo de humillación pura y verdadera que el Señor busca. Delante de su presencia no hay rodilla que no se doble. Ninguna. No hay nadie que, bueno, vamos a charlar con Dios. No. Siempre la actitud de humillación delante de Él. Pero también hay otras personas que Dios pone en nuestra vida, no para que nos pongamos en el suelo, hagamos un caminito, entonces el otro va caminando arriba, como se ha visto, ¿no? Por ahí. No. Sino aceptar consejos, aceptar una ayuda, porque es para bien de uno, ¿verdad? Amén. Amén. Y ella tuvo esa actitud, ¿y cuál fue el resultado? Ahí está, mirá, la humillada. La dejaron tirada. No, recibió la corona de parte del rey y fue reina al lado del rey. Y fue reina al lado del rey. Y parece mentira si yo te dijera, vos sabías que el día de mañana, cuando me refiero al día de mañana, cuando ya no estemos más en este mundo, en esta vida, vamos a reinar juntamente con Cristo. ¿Vos sabés lo increíble que es eso? No es que vamos allá, no sé, a limpiar inodoros. Yo no sé si los ángeles usan inodoros. No vamos a estar haciendo cualquier cosa. Tocando un arpa en una nube flotante. Bueno, todas las nubes flotan, ¿no? Pero no vamos a estar tocando la arpa ahí con nuestras alitas, ¿no? Y alguno hace de cupido y enamora a la gente tirándole flechitas. No. Vamos a reinar con Cristo. ¿Saben lo que es eso? Significa que nos dio el Señor esta vida, desde que lo conociste hasta que el día que te mueras, para que te prepares para ese momento. Este es tu año. Tu vida es tu año de preparación como la reina Esther. La pregunta es, cuando lleguemos delante del rey, ¿qué va a pasar? ¿Qué hicimos ese año de preparación? ¿Nos preparamos mentalmente, espiritualmente, físicamente y todos los mentes que hagan falta para que cuando yo llegue delante de la presencia de Dios, Jesucristo me diga, oh, pasa, siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Oh, ¿ustedes quiénes son? No los conozco. Fuera de aquí, hacedores de maldad. Pero Señor, predicamos tu palabra, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, predicamos en tu nombre. No los conozco, no sé quiénes son. Disculpe, no están en la lista. No están. Porque no se prepararon. No se prepararon para este momento. Se prepararon para la fama, para el reconocimiento, para qué sé yo. para noches de empoderamiento. O sea, has hecho un montón de cosas, todo bien, pero... ¿Pero preparaste realmente tu corazón? ¿Para estar ante mi presencia? ¿Para reinar ahora conmigo? ¿Vas a reinar conmigo? Yo no voy a poner a cualquiera al lado mío. No es que la gente buena va al cielo, la gente mala va al infierno. No, la gente que me recibe y que se humilla delante de mi presencia va a estar reinando conmigo. No es un juego. No estamos jugando a ser los religiosos. No somos un club. Así que venimos a divertirnos, a pasarla bien, ¿no? Una religión, ¿no? Vamos a la iglesia. Somos muy buenos porque vamos a la iglesia. Nada de eso te va a servir cuando estés delante de la presencia de Dios. Cuando estés delante de Él y llegue el momento que Él te haga sentar a su derecha, ¿qué es lo que va a permitir ese momento? Que te preparaste toda la vida para ese momento. ¿Saben qué dijo el apóstol Juan? ¿Cómo distinguir a un cristiano de un no cristiano? La hizo muy fácil, ¿eh? Muy simple. Dice, hay dos cosas que distinguen a un cristiano de un no cristiano. Porque dice el apóstol Juan, hay que distinguir los espíritus. Son todos iguales. Hay dos cosas. La primera es que cree que Jesucristo es Dios y vino y habitó entre nosotros tomando forma de hombre. Esa es la primera condición. Si vos crees que Jesús no es Dios, etc., de raso que no vas. Y la segunda condición es que ama su venida. Así dijo el apóstol Juan, no lo dije yo, ¿eh? Ama su venida. O sea, anhela el momento en que Él llegue. Y se prepara todos los días. ¿Hoy será el día? No, un día más de preparación me dio el Señor para estar en su presencia. Y al otro día, ¿hoy será el día? No, me dio un día más de preparación. Y así, todos los días, un día más para prepararse. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a amar su venida. Como Esther, un día me tengo que presentar delante del Rey. Y llevo 362 días, 363 días. 364 días y llegó el día 365 días y 6 horas, que tiene un año, o 360 del judío. Y llegó el día de, hoy es el día. Y dijo el eunuco, vos mandame como vos quieras, yo confío en vos. Yo hizo como una tarea de, aunque Mardoqueo está ejemplificado como el Espíritu Santo acá, yo creo que él hizo como una tarea de Espíritu Santo ahí. Dejá que yo te preparo, yo te moldeo. Ah, pero yo quiero. Deja que yo sé. ¿Y a quién aceptó el rey? A la que se dejó. Vos hacer lo que quieras. Que el Señor nos ayude. Capítulo 4, saltamos. Es hermosa la historia de Esther. Los que no leyeron todo el libro, por favor, les encargo que se tomen un tiempo porque es la cantidad de cosas que uno puede llegar a aprender es hermoso. Por eso vamos salteando muchos capítulos, no vamos a leer todo el libro, obviamente. Capítulo 4, versículo 13 al 17, dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ya parecía que en el capítulo 2 terminó toda la historia re linda, ¿no? O sea, como Esther coronada reina, fin. Pero vemos que acá pasó... Hay un problema. Hay una situación... Una situación conflictiva. ¿Y qué había pasado? El rey tenía un amigo. Alguien que conocía, Amán. Alguien que estaba entre la corte. Y él lo fue ascendiendo, lo fue dando cada vez más lugar. Hasta que él estuvo al tope, casi al lado del rey. Pero él vio que toda la gente se inclinaba cuando entraba el rey, Asuero, todos se inclinaban, ¿no? El rey. Pero él vio a Amán, a Mardoqueo, que a Mardoqueo, ¿se acuerdan que era el primo de Esther? Se quedaba de pie. Porque era judío. No era de la misma nación. No era un persa. No se va a inclinar delante del rey porque él tiene otro rey, que es el Señor. Entonces Amán lo veía, oh, le daba una rabia y el corazón le hervía y le enojaba. Dice la palabra que él ni siquiera le tenía un poco hacerle algo a Mardoqueo. Dice, no alcanza con matar a Mardoqueo, hay que matar a todos los judíos, todos. Todos, no tiene que dar ninguno. No, son una peste, son una escoria de esta tierra. Sí, era, pero mal. Y esto llega a los oídos de Mardoqueo, de la gente, los judíos todos preocupadísimos. Este hombre tiene poder, este hombre va a hacer algo, este hombre va a movilizar. Y va a ser un problema, va a ser un problema. Entonces llega a estos oídos de Esther, y por eso Esther y Mardoqueo se empiezan a comunicar a través de un mensajero, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y entonces Mardoqueo le dice, bueno, algo tenés que decir, presentate delante del rey. Si vos callás, los judíos algún día van a salir adelante, no sé cómo, pero vos vas a morir, yo también, todos los que estamos acá. Algo tenés que hacer, presentate delante del rey. Entonces Esther le dice, bueno, ustedes ayunen y oren. Yo voy a hacer lo mismo con las doncellas y bueno, yo me las juego. ¿Por qué? Y porque hay una ley acá que si vos vas delante del rey y te presentás, pero él no te llamó, no salís entero de esa habitación. Entrás caminando y te vas en un cajón. Así de simple. Entonces ese es mi problema. El rey no me llamó. No puedo ir. Hace 30 días que no me llama. Pero bueno, hay una ley que dice que si él tiene un cetro de oro, si él lo extiende, cuando yo entro, entonces me perdona la vida. Y dice, bueno, si perezco, que perezca. Yo me la juego todo. Y Mardoqueo le aconseja. Dice, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a ayunar, vamos a orar, vos andá. Vos hacé como yo te digo, presentate delante de él y confiá, todo va a salir bien. Y creo que es el punto número 2 para notar. Un protagonista actúa en consejo de otros. Un protagonista recibe el consejo de otros. Y un consejo para las cosas de Dios no es como un consejo en el amor, un consejo en la amistad. Yo te aconsejo, ¿no?, que hagas la torta así. No era nada tan simple. Un consejo para las cosas de Dios. Mirá, yo te aconsejo, por ejemplo, te voy a decir, yo te aconsejo que vayas a tu casa y ores por tu familia, ¿no? Que toques la pared de tu hogar, bendigas tu hogar, que pongas versículos. No, suena muy poético, muy lindo, qué lindo consejo. Pero cuando vos lo hagas en tu casa, va a ser una batalla. Especialmente cuando tenemos una familia incrédula, ¿no? Es dificilísimo. Pero yo te aconsejo que vos le prediques a tu amigo, ¿no? Ah, sí, qué lindo, tú no vas a poder hacerlo. Yo te aconsejo que sirvas al Señor. ¿Por qué no vas a la radio? Ese es mi consejo. Yo te aconsejo eso. Yo creo que Dios quiere que... Bueno, listo, perfecto. Voy a la radio. Ese día se pincha la moto, se pincha la bici, se pincha el auto, se pincha el aire, ya todo. No anda nada, todo se rompe. Se rompió el reloj de tu casa, pensaste que eran las 10 de la mañana hace como 2 horas. ¿Cómo que son las 12? Y sale, se hace tarde, te olvidás las cosas, llegaste a la radio, te olvidaste todo lo que ibas a decir en tu casa, en el camino te peleaste con tu pareja, con tus hijos, en la escuela te llamaron porque el nene lo agarró trompada a otro, y así. Pero qué cosa, uno se pone a servir a Dios. Pero bueno, ¿qué dijo Esther? Si tengo que perecer, que perezca. ¿Qué va a hacer? ¿Qué querés que haga, Señor? ¿Qué querés que haga? Quiero que vaya a la calle a predicar. Bueno, y si se aburren, ya está. Ya está. Sí, prefiero, ¿no?, como decía la de la película, prefiero ser juzgado por el mundo y no juzgado por Dios. Entonces voy a hacer lo que tengo que hacer. Listo, voy, vamos. Si tengo que perecer, que perezca, no importa. Un protagonista actúa en consejo de otros. ¿Qué querés que haga, Espíritu Santo? Decime, guíame. Si no, vean en el libro de los Hechos, que veamos con los chicos grandes, los de teens, que el Espíritu Santo le iba diciendo, no, a esta ciudad no entren, a esta ciudad vayan, a esta ciudad no vayan, a esta ciudad vayan, y ellos se guiaban de esa manera. Y bueno, si tengo que perecer, que perezca. Ah, no, seguro que no les dijo que vayan a esa ciudad a Pablo y a Silas porque le iban a hacer algo. Entonces era voluntad de Dios que vayan a esta donde le iba a ir bien. Sí, seguro. Y pobre, los azotaron, los golpearon, los persiguieron, se escaparon tirándose las ventanas, naufragaron, de todo, por seguir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿por dónde me estás llevando? Pero bueno, es la guía de Él. Y a lo último, ¿qué tenemos? Esta hermosa palabra. Todas las cartas, todas las iglesias fundadas, todos los hermanos que creyeron, todas las almas que se salvaron por escuchar a Mardoqueo, por escuchar al Espíritu Santo. Y si tenemos que perecer, vamos, que el Señor nos ha dado vida eterna. Y el cuerpo le pueden hacer de todo, pero el alma es del Señor. Eso no te lo pueden tocar. No hay rejas en este mundo que puedan aprisionar la libertad que Dios te dio. Imposible. Porque así dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, no hay cárcel en este mundo que te pueda quitar la libertad que te dio Cristo. Nunca, jamás, ninguna. No hay angustia, depresión, persecución, que los demonios que me tiran de la sábana, que se me aparecen a la noche, que veo cosas, que tengo sueños, que tengo visiones, que tengo una enfermedad, que tengo una dolencia, que me pasó una tragedia. Miren, cosas que le pasan a todo el mundo. Tragedias que suceden todos los días, pero nada de eso constituye algo que te robe la libertad de Cristo. Amén. La libertad que Él te dio. Te pueden cortar las extremidades, que vas a seguir siendo libre. ¿Se acuerdan de Nick Wujic, un hombre que no tiene brazos ni piernas? Es cristiano y anda predicando por todas partes, hablando acerca de lo hermoso de la vida, de la motivación y de perseguir tus sueños, de la mano de Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Porque tiene una libertad por dentro. En una de las historias de las traducciones de la Biblia, uno de los traductores quedó cuadripléjico y solamente le funcionó su dedo. Y tradujo toda la Biblia con ese dedo. Escribiendo, de alguna manera. ¿Cómo? No sé. Pero él tenía esa tarea, esa preparación y esa libertad de hacerlo. Nada me frena. Voy a seguir. Amén. Capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. ¿Se acuerdan que dijo en el versículo anterior? Si tengo que perecer, que perezca. Bueno, vamos delante del rey. Si me mata, me mata. Y si me perdona, gloria a Dios. Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Aposento quiere decir habitación, ¿no? Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Hay que llevarse el trono a la pieza, ¿no? Y cuando... Sí, sos el rey, ¿no? Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Uy, no pasó nada. Es que Esther, el rey, la amaba a Esther. La amaba con todo su corazón. Vamos a ver ahora que es increíble la fascinación que tenía el rey con ella. Era que algo que era más fuerte que él. Él lo podía. Él la veía a ella y se derretía. Se le iba a todos los reyes. Quedaba como que perdía las fuerzas. Algo así. Era increíble. Miren, fíjense el versículo 3. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Bueno. Tranquilo. Pero él estaba fuera de sí. Había algo dentro de ella. Y no es que las otras doncellas eran feas. Si trajeron las más hermosas, pero ella tenía como algo extra. Ella emanaba una energía de adentro de ella. El favor de Dios, la gracia, salía de ella. Era como un espejo de la imagen de Dios. Y eso era una belleza que ninguna de las otras doncellas había podido conseguir. Y se preparaban exteriormente, pero Dios había plantado algo en ella. Había sembrado en su corazón una belleza que salía de ella, y algo que cautivaba al rey. Y esa es la belleza que vale, es la belleza que cuenta. Cómo nos hermosea el Señor por dentro. Amén. Amén. Entonces, la apariencia exterior hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que estar bien, hay que estar saludable, todo. Pero la belleza que cuenta es lo que Dios hace dentro de nosotros. Algo que no sé qué tenés en la cara, pero te ves bien. Mirá que sos feo, ¿eh? Pero no sé qué. Es como que hoy te veo lindo, ¿no? Es como, hay algo que sale adentro de uno, y es esa belleza que Dios nos pone por dentro. Amén. Y eso es lo que veía el rey. El rey tenía algo de parte de ella. Pero Fíjense el proceso, ¿no? Primero dice que ella tenía un vestido real. Dice David que él nos dio vestimentas de salvación. ¿Se acuerdan que hace la ilustración Jesús de un banquete que se prepara, que un rey prepara y llama a todos los invitados? Y llegan, había uno que no estaba vestido de acuerdo a la fiesta, ¿no? Estaban todos muy bien, de repente ve uno así como, se vino a jogging, ¿no? En pantuflas y nomás. O sea, así, cero respeto con lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué dijo el rey? Échenlo afuera, a las tinieblas, con los perros. Y bueno, que el Señor nos encuentre presentándonos delante de Él de cierta manera. Hubo un proceso, una forma de llegar a Dios, una forma de acercarse delante de su presencia. Y no hablo de religión, no se confundan. No es que paso uno, paso dos, no hablo de religión, no hablo de órdenes que hay que seguir rutinariamente, sino de un respeto, de una santidad, de una consagración de estar delante de su presencia. Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Es Dios, el único Dios soberano y todopoderoso. Su presencia es santa. Si antes había tanto cuidado para entrar delante de Dios, ¿qué nos hace creer que el hecho de que Jesucristo rompió el velo podemos meternos como si fuéramos una tropa de corceles? Eso no cambia. O sea, lo que está del otro lado de la cortina no cambió. La única diferencia es que la cortina está abierta. O sea, en vez de pasar por debajo, hay que pasar caminando. Pero el resto es lo mismo. No tenemos candeleros de oro, todo eso, no los utensilios, todo. Pero la santidad de Dios no cambió. Es la misma de antes. Entonces, para acercarnos a Dios, ser chabacanos, y qué falta el culto, y vamos a hacer esto así nomás, y vamos a echarle agua sucia acá, total, para pastores. Y si hacemos todo así nomás, entonces que no nos pase como al hombre que encontraron ahí que no estaba de acuerdo a la ocasión. La santidad de Dios no cambió y no va a cambiar nunca. Entonces, cuando hablamos con Dios, cuando nos acercamos a Él, ¿de qué manera lo hacemos? La religión no te va a servir, no te ocupes en la vestimenta, no tengo que venir con un vaso de agua sacada del Monte Calvario, no digo eso. Pero acerca de cómo está demostrando tu respeto hacia Él en tu vida diaria, porque es papá, y es tu amigo y todo, pero también es Dios, es el Rey. Y no digo venir con miedo, no, pero en consideración, Dios me está mirando, Dios me está escuchando. Estoy en su presencia. Y creo que antes era más fácil. Hay cosas que ahora las vemos como mejor, pero yo no sé si es mejor. Porque antes había que ir a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Ir al tabernáculo, ir al templo. Entonces yo traía mi ofrenda, mi diezmo, todo anualmente, y me iba a mi casa, ¿no? A la tienda, a la carpa. Y tranquilo, me iba de camping todo el año. Y después el otro día venía y traía mi corderito, ¿no? Mi ternero lo sacrificaba y de vuelta, ¿no? Y me alejaba y veía la presencia de Dios en la nube, la Shekinah y todo eso. Ahora, la presencia de Dios está en todas partes. Porque Dios no habita en templo hecho con manos humanas. Entonces, ¿dónde habita Dios? Y suena muy romántico. En el corazón de cada uno. ¿Vos sabés que tenés a Dios por dentro? O sea, tenés a Dios por dentro. Estás en presencia de su santidad las 24 horas del día. ¿Sabes lo que significa eso? O sea, es como, imagínense pecar, pero que en todo el tiempo estás en el lugar santísimo. Y el cuidado que tenía que tener el sumo sacerdote cuando estaba en el lugar santísimo. ¿Recuerdan? Tenía que vestirse de una manera, lavarse, purificarse, cumplir un montón de protocolos para que la presencia de Dios no lo mate. ¿Ahora qué cambió de eso? Ahora es peor, porque ahora no está allá en el lugar santísimo, está acá adentro. El lugar santísimo te persigue, te rodea por dentro y por fuera. ¿Cómo atendés a esa santidad? Eso es lo que te hace no pecar, no el miedo, sino decir, su presencia me hace santo. Y vivo de continuo en su presencia. Punto 3. Un protagonista respeta la presencia de Dios. Un protagonista respeta la presencia de Dios. Y esto no es un llamado, repito, al miedo, sino al respeto. Porque ¿dónde estaba el rey? En el aposento. El aposento era la habitación, el lugar donde uno descansa. Porque no es como las películas que el rey está sentado en un trono todo el día, en una habitación larga, grande y oscura. Quédate sentado ahí, no tenía ni una tablet, era aburrido. Entonces, lógico, estaba en su habitación, en su lugar de recreación, de descanso, de trabajo, ¿no? Estaba ahí. Se creía que los reyes no trabajaban, pero trabajaban mucho, estaban planificando, armando mucha estrategia, mesas con muchos papeles, documentos. Y también tenía su cama y sus cosas y su trono, todo en el mismo lugar. Entonces, cuando Esther llega ahí y el rey la llama, vení, vení, ella se acerca, no es que, rey, te vengo a pedir una cosa, sino que ella entró por el patio y lo vio al rey, se quedó esperando a que el rey la llamara. Entonces ella se acercó a ver si... ¿Qué onda? Entonces él extiende su cetro de oro, que representa la gracia y la misericordia de Dios. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Esa es su promesa. ¿Por qué? ¿Dónde uno descansa? En el aposento. Entonces él estaba en el lugar de descanso. Cuando Esther entró, no entró con miedo, truenos, rayos, entró en la habitación, en el aposento, el descanso del Señor. Y ahí estaba él y ahí estaba ella, en el lugar de descanso. Su cetro se extendió y se extiende para todos nosotros. Si no estamos seguros de eso, miremos la cruz. Es el cetro más grande que el Señor pudo haber hecho. El cetro, la cruz es el cetro de oro que se extiende a todos nosotros. Y podemos acercarnos y como esa mujer que estaba enferma del flujo de sangre, ¿recuerdan? Tocar y encontrar gracia y misericordia en ese cetro de oro. Amén. Capítulo 7, vamos a los últimos dos puntos, más cortitos. Versículo 5. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está? ¿En qué lugar se enamoró de ti? No, ¿de qué está hablando acá? ¿De quién está hablando? En todo esto, Esther se presentó delante del rey, quiero hacer un banquete, etcétera, etcétera, para hacer como una fiestita así. Bueno, está bien, pero el rey sabía que otra cosa quería ella. Entonces organizó el banquete, Esther, todo, el rey estaba ahí y dice, pero decime, ¿qué es lo que querés? Es que hay alguien que está tramando matarme y también a mi pueblo. Entonces el rey le dice en el versículo 5, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ella había organizado el banquete, lo invitó a Amán. Tiene que leer toda la historia porque organiza dos banquetes, es toda una historia. Pero estaba Amán, este hombre malvado, estaba ella, estaba el rey. Y Amán estaba muy contento porque lo invitaron a la casa real y solamente a él y a nadie más. Así le dijo a sus amigos, se juntó con los amigos. A nadie más llamó, a mí me llamó, estaba re contento. Cuando llegaron ahí, ella le dijo, hay alguien que está tramando mal contra nosotros. ¿Quién es? Amán está tramando contra nosotros. Y nos quiere destruir. Nos quiere destruir. Es más, cuando el rey se para, dice, ¿cómo? Y se va al huerto a ver qué hago con este. Amán suplica por su vida y se arroja sobre Esther. Y entra el rey y lo ve a Amán arriba de Esther. ¡Encima la querés colar! O sea, todo mal. Pero bueno, él ya tenía sus planes. ¿Sí? A los que les dé lástima esa parte, lean el resto de la historia y van a decir, guacho, se lo merece. Había organizado una horca, no una horca judía, una horca para judíos que no es la guillotina que se inventó en la Revolución Francesa, ni la soga donde se cuelga, ¿no? La horca es un palo que se va poniendo en punta y se arroja una persona y bueno, se va abriendo a medida que cae. Así se mató Judas. ¿Sí? ¿Vieron que dice que él se ahorcó y cayendo se derramaron sus entrañas? Así como... O sea, como uno se ahorca y se... Pero no, ese ahorcar se suicidó en realidad de esa manera. Así cayó arriba de un palo y... Piñata. Pero la maldad de Amán lo llevó a ese lugar, lo llevó a ese sitio. Y eso nos lleva al punto número 4. Un protagonista, es muy importante. Un protagonista identifica y denuncia enemigos. Identifica y denuncia enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de tu vida ahora? Primero, yo. Yo soy mi peor enemigo. Nadie te traiciona como vos mismo. Nadie. Nadie te clava un puñal en la espalda como vos mismo. Estás re motivado a hacer cosas para Dios y vos mismo te estás saboteando muchas veces. Y que estás cansado, que tenés sueño, que no tenés ganas, que no tenés tiempo, etcétera, etcétera, y te terminas traicionando. La vida, con su afán, te traiciona también. Demonios, planes de Satanás, siempre, pero no son los más importantes. La peor debilidad somos nosotros mismos. Y le echamos la culpa a Satanás, ¿sí? Probablemente muchas veces tenga la culpa, pero él no es omnipresente. No va a estar siempre ahí para hacerte caer. Entonces él confía en la naturaleza humana que siempre nos hacemos caer a nosotros mismos. Siempre. Él, a veces cuando llega ya hicimos el trabajo. O sea, no tiene nada para hacer. Justo venía a hacerte caer, pero derrapaste solito. Sí, no tuve que hacer nada. Increíble. El Señor hace eso. Estaba ocupando, tentando a otras personas, pero llego y... ¡Wow! Increíble. Y ahí es donde entra el acusador, ¿viste? ¿Viste que no servías? ¿Viste que siempre volvés a pecar? ¿Viste que sos el mismo? Siempre sos la misma. Y no vas a salir de ahí, porque sos lo que sos, es como sos. Nunca vas a salir adelante. Y sigue esa rueda, ¿no? Y Jesús nos habla, pero la voz de Él es más fuerte. Y a veces no sé si es la de Él o la mía. Se confunden a veces. No sé si es Satanás que me habla o yo mismo. Seré que, wow, soy fracasado. Y todos hemos pasado por eso. Pero la palabra de Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas. Que Él hace salir el sol. ¿Cuántas veces sale el sol? Una vez por día. Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Y que sus misericordias son nuevas cada mañana. El salmo que dice eso dice, nuevas son cada día sus misericordias. Un versículo. Nuevas son cada día sus misericordias. Otro versículo. Nuevas son cada día sus misericordias. Así. Para hacernos recordar. Todos los días hay nuevas misericordias de parte de Dios. Siempre. No te lo olvides. No quiere decir que tu pecado no fue nada. No pasa nada. Hoy sale el sol de nuevo. Vive, ríe, ama. Un cartelito en tu casa. No. Bueno. El pecado tiene sus consecuencias, lamentablemente. Pero hay una nueva oportunidad de restauración. Amén. Denunciar, identificar a nuestros enemigos. ¿Qué es lo que me está limitando? ¿Qué es lo que me está haciendo caer? ¿Qué es lo que me está haciendo confundir? ¿Qué es lo que impide que yo le sirva a Dios? ¿Qué es? Lo identifico y lo elimino. Lucho contra eso. Batallo. ¿Es este pecado? ¿Es una amistad que no me conviene? ¿Es una relación que no me conviene? ¿Es esto que escucho? ¿Esto que miro? ¿Esto que hago? No sé, cada uno sabe, ¿no? Porque no quiero apuntar a nadie, pero todos tenemos cosas que nos limitan, todos. Si alguien no tiene, no sé, es como está patinado con jabón hacia la eternidad, pero todos tenemos tropiezos, obstáculos, es una lucha. Pero lo importante es identificarlos. ¿Qué es lo que me impide servir a Dios? Hágase esa pregunta. ¿Qué me impide servir a Dios en totalidad? ¿Cuáles de esas cosas puedo controlar? Algunas que no. Bueno, luchemos. Amén. La pereza, el desánimo, la depresión, la falta de esperanza, la falta de motivación. ¿Qué es? Búsquelo, identifíquelo y la iglesia está para ayudarle. Amén. Cristo te puede ayudar, pero te ayuda también con hermanos y hermanas que te rodean. Buscate a alguien, confesale, mirá, me cuesta, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de ver pornografía, no puedo dejar de juntarme con aquel que me lleva no sé a dónde, o con aquella que me chusmea no sé qué cosa. No puedo, más fuerte que yo, me supera. Contale a alguien que te pueda ayudar. Amén. Estamos para ayudar, no es un eslogan de un banco. Estamos para ayudarle, sí, con intereses. No, estamos, realmente la iglesia está para ayudar. Para eso está la iglesia. Y el último punto, capítulo 9, con esto cerramos, versículo 29 al 32. Por fin vencen a Amán, por fin hay una historia muy, muy graciosa con Mardoqueo, léanla después, está muy buena. Está en el capítulo... Sí, en el capítulo 6 está la historia bastante curiosa. Pero en el capítulo 9 estaban en la situación de que quedó un decreto de parte de Amán, pero firmado con el sello del rey, sellado, mejor dicho, por el sello del rey, de que iban a exterminar a todos los judíos, que todas las naciones tenían derecho de ir y de exterminarlos, no hay ningún problema, vayan, el rey no va a hacer nada. Entonces tenía ese problema, Amán ya está muerto, pero la orden quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Dice el versículo 29, Y la reina Esther, hija de Abiail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Escribieron otra carta, el rey la selló, y dice 30, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y verdad, de paz y verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther. Y según ellos, habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim y esto fue registrado en un libro. Esta segunda carta de la que habla Pedro, somos cartas abiertas delante del mundo, cartas que la gente lee, la gente te lee. Todo lo que vos mostrás al mundo, sos como una carta, así dijo el apóstol Pedro, sos una carta abierta. Y la gente te ve, a ver, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo actúa? ¿Cómo reacciona? Y te ven, la gente te ve y te lee. El problema es qué es lo que lee, ¿no? Pero dice que ellos escribieron una segunda carta, el rey la selló para que los judíos se pudieran defender. Que vayan y luchen y les dieron soldados y bueno, al último vencieron y todo salió bien. Pero eso nos lleva al punto 5. Un protagonista recuerda el favor del rey. Recuerda el favor del rey. Todo esto fue una carta autorizada por el rey. Dice que quedó registrado de cuando el rey actuó en favor de su pueblo. Por intervención de Esther, por la que se puso en la brecha, pero fue el favor del rey. Y eso también es otra cosa que nos llama el Señor a hacer, recordar. Como hoy recordaba Lucía, por ejemplo, y muchos de nosotros. ¿Te acordás todo lo que hizo Dios por vos? No sé si todo, porque Dios ha hecho muchas cosas, ¿no? Con uno. Pero ¿te acordás de sus favores, de su gracia, de su amor, de su misericordia? ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando orabas tanto, leías la palabra porque su amor te había invadido, te había ganado? Como decía el profeta Jeremías, fui vencido por su amor. ¿Te acordás de todos esos momentos? Que no escuchabas nada que no sea de Dios, no hablabas con nadie que no sea de Dios, te rodeabas de una manera que era el primer amor. ¿Te acordás de eso? ¿Lo recordás? Algunos quizá todavía están en lo mismo, otros sí, hace tiempo. Pero dice que esta carta quedó como registro, con el sello del rey, para que recuerdes que él te ama como ese día. Dice la palabra, aunque nosotros seamos infieles, él sigue siendo fiel. No cambia, él te ama de la misma manera. Y él no va a cambiar su amor. Pero que no nos pase como la iglesia de Éfeso, que dice, veo que están trabajando, están ayudando, están predicando, están organizando esto, trabajando allá, identifican a los falsos profetas, está todo muy bien, pero tengo una cosa contra ti, que has olvidado el primer amor. Era lo único que tenía. Y por eso te cuesta caminar, te cuesta andar, te cuesta motivarte, porque no es que te falta motivación, te falta amor por mi presencia. Si renovaras eso, todo iría mucho mejor. ¿Amén? Entonces recordemos estos 5 puntos que nos enseña Esther. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle que Él grabe en nuestros corazones estos maravillosos testimonios de vida.